el viernes pues, pasó el robo de la moto, ¿no? Como dicen. Y era mi moto, pues, y a la cual no hay, no nos brinda seguridad esta, la universidad, ¿no? A la cual los guardias más paran boleando. O sea, no hay una seguridad bien aquí en la universidad. Uno viene con el objetivo de estudiar y no viene pues con el objetivo de estar cuidando hasta en sus cosas, pero viene a estudiar y se va a estudiar. Y ahora que nos pase esto tampoco no es justo, ¿no? Queremos, lo que queremos aquí es seguridad, también de parte de la alcaldía, ¿no? Porque esta es autónoma, ¿no? Él también pertenece al Estado y así que pediríamos, ¿no?, la seguridad también de la alcaldía, que mande los gendarmes. O sea, buscar una manera de controlar lo que es esta forma de lo que roban, ¿no? Y tratar de mejorar todo esto, ¿no? ¿De dónde te robaron la moto? De aquí de la Universidad del Parqueo, que estaba parqueada ahí. Entré a la conferencia y salí, ya no había la moto. ¿Esto, a qué hora pasó más o menos? Esto pasó entre las 2 a 4 y media más o menos. ¿Qué características tiene tu moto? Mi moto es una Hollín negra, es 2016 y eso no. ¿Y la placa? Está sin placa porque solo era para uso personal, cada vez que la usaba, ¿no? Solo para venir a la universidad, digamos, era como lo único que me podía sustentar, digamos, ahora que sin eso. Y yeah, ahí, no, pues, ahora tengo que ver cómo a estudiar también, ¿no? ¿Realizaste la denuncia correspondiente a DIPROVE? Fui a DIPROVE y lo que pasa es que DIPROVE está en, no, se hacían los OPA y nada, sentado ahí. No me hacían cada, ya pedo, ese mismo día fui. Y DIPROVE no me quiso, digamos, como queriéndome decir cómo, o sea, callado, sentado ahí, se hacían los burros, digamos. Yo no sé cuál es su trabajo de ellos también, ¿no?